Análisis de Ideas de Negocio, el podcast. Episodio 0. Declaración de Intenciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy empezamos este nuevo podcast en el que, bueno, pues tenemos la intención de analizar ideas de negocio. Somos Luis y Nuria y, bueno, pues somos emprendedores y pues yo creo que como casi cada, vamos, hijo de vecino, tenemos un montón de ideas de negocio y lo que vamos a hacer aquí es analizarlas desde un punto de vista económico y de marketing. En primer lugar, bueno, pues lo primero de todo, claro, presentarnos. Yo no sé si, Luis, yo creo que mejor que hacerlo yo primero, ¿no? Por eso del burro delante, que te presentes tú primero, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Pues yo soy Luis y tengo un espacio de coworking en Móstoles. Eso es un poco lo más significativo con lo que me diferencio. Y desde aquí trabajo con mucha gente en el mundo del marketing digital. Lo que hacemos es, bueno, pues desde desarrollo de páginas web, moverlas, más que páginas web, ideas de negocio, convertirlas en páginas web. O sea, no son páginas web al uso, sino proyectos de negocio online. Digitalizar. Y marketing, ¿no?, online. Efectivamente, digitalizar un poquito los proyectos que tengan las personas, un poco el intentar que cada vez haya más locales vacíos. Bien, bien. Y, claro, esa es la idea. Sí, cada vez veis que hay más locales vacíos es porque están en internet y no se pueden ver. Y todo desde coworking, desde un espacio de coworking en Móstoles, donde tenemos, bueno, pues desde despachos, salas de reuniones, espacios para trabajar. Y nos juntamos muchos emprendedores y la verdad es que, bueno, pues estamos muy contentos porque llevamos ya 4 años y las cosas van pues bastante bien, no nos podemos quejar y hemos creado un ecosistema muy chulo. Es un coworking pequeñito, pero estamos muy contentos todos los que estamos aquí. ¡Oh, qué bien suena! Sí. Suena muy chulo, muy bien, muy bien. Así que cuéntanos, Nuria, ¿tú qué haces? Bueno, pues yo estoy detrás de la Escuela de Negocios Economista Holística. Y, bueno, pues ayudo de forma económica a emprendedores también, que a lo mejor, bueno, pues es que lo que ocurre muchas veces cuando empiezas un negocio es que tú tienes la idea de lo que quieres hacer y a qué te quieres dedicar, pero para empezar un negocio, pues siempre, o para empezar o para continuarlo, ¿no? Siempre necesitas términos económicos y conocimientos económicos y ocurre muchas veces que, pues eso, que ahora que estamos todos con esta fiebre de emprender, sabemos mucho de lo nuestro, pero no sabemos de empresa. Entonces me dedico, pues eso, a hacer consultoría. Luego también tengo la Escuela de Negocio, que es un membership site. Y, bueno, pues cada semana voy sacando cursos sobre marketing, sobre organización económica. Saco también cositas sobre software. Y, bueno, pues ahí estoy... Con esas dos cositas. Luego también tengo un podcast, el podcast de Economista Holística. Y últimamente, desde hace ya unos meses, estoy empezando con desarrollo web también, que luego hablaremos sobre este tema. Y bueno, pues aquí estamos también, negocio completamente online, trabajando desde casa. Bueno, luego también creo que es interesante, ¿no, Luis? La forma que tuvimos de conocernos, ¿no? Un poco muy mundo digital. Trambólico. Y muy mundo emprendedor, ¿no? Cuéntanos, Nuria, ¿cómo fue? ¿Ves tú? Bueno, pues mira, nos conocimos gracias a Boluda, a Joan Boluda, porque, bueno, pues Joan mueve a muchísima gente y yo había visto que había un chico que tenía un coworking en Móstoles y yo vivo en Alcorcón, en el pueblo de al lado. Y dije, esto yo tengo que hablar con este chico. Vamos a ver qué hay por ahí. ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, yo quiero hacer un llamamiento, yo animo a que cualquiera que esté cerca, en Alcorcón, Arroyo Molinos, Villaviciosa, Móstoles, que venga aquí, que nos tomamos un café. Que a mí escuchar historias de gente que se dedica también a esto me encanta. Claro, claro. Vale, pues fíjate, de hecho, así ha surgido este podcast. Efectivamente, claro. Es que me parece interesante contarlo, ¿no? Porque muchas veces es como, ay, me da vergüenza, ay, qué corte, ay, qué van a decir. No. Hay que echar para adelante y hay que ser atrevido y mira, pueden salir cosas muy chulas. Total, que ni corta ni perezosa, un día le escribí a Luis, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te propongo dar unos talleres que, por cierto, saldrán pronto, ¿no, Luis? Allí saldrán prontito, en octubre. Iban a empezar en septiembre, pero septiembre está siendo mortal. Así que los dejamos en octubre, que estaría todo un poquito más calmo. Bueno, pues yo te propuse dar los talleres, tuvimos una reunión y al final de esos talleres surgieron 8 millones de proyectos y uno de ellos es este podcast. Este podcast. Así que, bueno, hay que perder ese miedo, hay que tirar para adelante y echarle morro a la vida, porque si no, nadie va a venir a buscarte a casa. Claro que no. Y bueno, pues una vez que hemos contado ya esto, cómo nos conocemos, quiénes somos cada uno, vamos a contarte cómo vamos a hacer este podcast, ¿no, Luis? Ah, genial, genial, esto lo voy a contar yo, ¿vale? Empiezo yo contando un poquillo, porque me encanta siempre que veo un proyecto, siempre mola saber un poquito lo que hay detrás, ¿no? A mí me encanta siempre que se ve lo que hay detrás de un proyecto. Claro. Sobre todo también cuando te lo explican, ¿no? Para que si lo quiere hacer alguien, pues que vea un poco cómo lo hacemos nosotros. Claro. En este caso, por ejemplo, pues para montar este podcast, para poder estar grabándonos, como yo estoy en el coworking y Nuria está en casa, lo que estamos haciendo es a través de una plataforma que se llama Zencaster, que tiene... puede ser de pago o puede ser también gratuita, estamos grabándolo desde ahí. Te lo graba en dos pistas, luego tú lo descargas y lo puedes editar, ¿vale? Es muy sencillo y hay muchas plataformas, de hecho hemos probado otras, pero esta ha sido la que más nos ha acabado gustando por la sencillez, ¿no? Por la practicidad. Y después de esto pasamos a editarlo en Cubase. Bueno, en Cubase en mi caso, en el caso de Nuria, en Audacity. Yo en Cubase, porque como me gusta mucho la música, es siempre el que he utilizado para editar audio, entonces ya estoy un poquito más familiarizado. Y Nuria utiliza Audacity, supongo que por su simplicidad, ¿no, Nuria? O sea, por su simplicidad, por lo mismo, ¿no? Por la practicidad y porque es un poco también lo que Boluda, que es con el que siempre nos estamos un poco informando de todo, ¿no? Sí. Es el que utiliza también, ¿no? Sí, bueno, yo en mi caso no fue por Boluda. Hay muchas cosas que sigo por Boluda porque la verdad es que es verdad que nos ayuda mucho a todos y que muchas veces te salva de cosas que no sabes cómo hacer y, bueno, pues él siempre tiene una respuesta. Pero yo conozco Audacity desde hace, es que no sé decir, a lo mejor desde casi de la universidad, porque siempre he utilizado Linux. Audacity es un programa open source que va además está en el repositorio de los programas de Linux y lo he tenido siempre en el ordenador. Es verdad que antes no lo utilizaba a diario como estoy haciendo ahora, pero bueno, ya lo conocía, ya sabía un poco cómo iba, ya había toqueteado. En el momento en el que decidí sacar mi propio podcast, el podcast de Economista Holística, no lo dudé, me puse con Audacity porque, bueno, porque es lo que conocía y lo que me resultaba más fácil. Y luego fue cuando descubrí que, bueno, pues todos los grandes podcasters tipo Boluda o Emilcar o toda esta gente lo hacen con Audacity, entonces pues fue como, bueno, pues mira, mejor, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo utilizo para editar el audio. Y luego, por otro lado, por el tema de la página web, hemos utilizado, por supuesto, WordPress. Estamos utilizando Genesis porque, bueno, pues está muy bien programado, nos va a permitir posicionar mejor en Google Analytics y, bueno, pues como soporte del podcast, estamos utilizando el Simple Seriously Podcasting. Y luego, para alojar, de momento, en el momento de grabar este episodio no lo tenemos muy claro, no sabemos cómo vamos a hacer. Yo creo que nos vamos a ir de momento a Archive y luego ya veremos cómo lo vamos a hacer, porque queremos empezar muy lean. Entonces, bueno, pues para empezar lean yo creo que lo mejor es Archive. ¿Qué más cositas? Falta, bueno, sí, falta la parte de diseño. Luis, que esa es tuya. ¿Qué theme estás utilizando? Bueno, estamos utilizando el ASI theme. No recuerdo exactamente qué letra es, pero era el que tienen hecho para podcasters, porque, joder, la verdad es que el diseño era muy chulo y tampoco hemos editado mucho, ¿no? Simplemente utilizar la misma plantilla, cambiar las fotos, cada episodio pues tendrá una foto relacionada con el negocio sí. que es este del que estemos hablando. Y bueno, pues un poco bastante minimalista, ¿no? Un poco en la línea de lo que hace Joan y lo de que también de la que hacemos nosotros, ¿no? Porque al final yo creo que el minimalismo ya no es que sea una corriente, sino que es algo que muchas veces ya en internet es imprescindible. Sí, efectivamente. Entonces, bueno. ¿No será el F? Eso es. ¿No será el F? Yo creo que es el F. El F, pues sí. Puede ser, mira, te lo miro en sí, un momento. Theme for Podcaster, sí, es el F. Pues mira, ahí lo tienes, el F. Ahí ya lo dejamos todo clarito. Sí, la verdad es que tema minimalista, bueno, Yo en mi vida privada lo utilizo desde hace ya 4 años o así, y es un vicio. O sea, cada vez quieres más y más y más minimalismo. Yo lo intento también cada vez más y más y más, aunque joder, luego hay cosas que te sorprendes, ¿no? Yo siempre me intento hacer la pregunta de, ¿pero esto lo necesito? Sí. Y de hecho en el coworking lo aplico mucho. Cuando entras a un despacho tienes mesas y sillas. De hecho, el problema que suelo tener de eco es un poco por eso, ¿no? Porque no hay muchos muebles. Claro. Si alguien quiere traerlos, pues es libre de personalizarlo, pero un poco yo lo que ofrezco es lo básico, claro. Lo que necesitas para trabajar. Claro, claro, claro. Al final... eso es, lo demás es todo ornamento que muchas veces no se necesita. Bueno, pues hasta aquí este primer episodio de Declaración de Intenciones. Te animamos a que si tienes alguna pregunta o alguna idea de negocio, puedes hacer tu propuesta en ideadenegociopodcast.com/contactar y, oye, que estaremos encantados de analizarla. El próximo día... analizaremos ya sí una nueva idea de negocio. Esperamos que te guste. Esperamos también tus comentarios en la página web o en el podcast en el que nos estés escuchando. Y nada más, Luis, hasta el próximo día. Un saludo y hasta la próxima semana. Chao.